la pared y puse te quiero tanto como la primera vez. Hace muchos años que no sé de ti y quiero contarte que no soy feliz. Esperaba verte en mi cumpleaños, pero estoy muy solo que ya no sé quién soy. Así es la vida, hoy no está y mañana, casi sin decirnos nos voy a quitar. Amor ilusionado, noticias más en ella, porque ella te ha olvidado y nunca volverá. Amor ilusionado, hace ya mucho frío y búscate otro abrigo para no morir. Muy bien, que tienes dinero y que te es muy fiel. Y me alegra tanto, aunque no sé bien si el amor ayuda a vivir o a morir. Amor ilusionado, no pienses más en esa, porque ella te ha olvidado y nunca volverá. Amor ilusionado, hace ya mucho frío y búscate otro abrigo para no morir. ¡Venta! No pienses más en ella, porque ella te ha olvidado y nunca volverá. Amor ilusionado, hace ya mucho frío y búscate otro abrigo para no morir. Ahí nomás.